Bien, y continuamos aquí en Ofrendas Urbanas. Ha llegado el momento cultural, o eso pretendemos, pero bueno, nos hemos encontrado con las Ramponi, que no sé si se ríen, lloran, las dos cosas al mismo tiempo. Teníamos todo un bloque, un blacazo negro preparado. ¿Y qué fue lo que ha sucedido? Son impresentables. Las Ramponi, les cuento a los oyentes distraídos, que son nuestro ejemplo de belleza y que se puede ser bella y artista talentosa al mismo tiempo. Sí, sí. Pero todo esto ahora lo voy a desandar cuando diga que no prepararon nada. No. Queremos desmentir esa mentira que llegó a la radio. Hoy teníamos preparado un programa, pero increíble. O sea, de verdad que para mí era esa, la rompíamos. No, en serio, queríamos jugar con una cosa más experimental en relación al radioteatro. Provincial con unas cosas Es muy bueno estar anunciando todo lo que no van a hacer. Sí, claro. También bueno. vendan lo que no va a haber en Ofrendas Urbanas. Había unos efectos de sonido láser que iban a llegar como una luz ahí donde están los radioescuchas. Teníamos también, habíamos traído animales en vivo para hacer efectos de sonido. Buenas noches, discúlpenme. ¿Cómo les va? Permiso, Carlita. Qué bien que estás conduciendo, querida. Si viene de vos, el programa está divino. Sí, hay un gran equipo, gran equipo. ¿Cómo estás del dengue? ¿Bien? ¿Tuviste dengue? Me están picando bastante los mosquitos, pero todavía no sé si tengo. ¿Qué nos trae por acá? No, estábamos acá con Claudia. ¿Qué tal? Yo soy Susana Suárez, psicotrópica social y otras tendencias. Hola, Claudia. Hola, Claudia. Claudia Ruifachi, colega de Susana. Sí, nosotras, ella es la psicopedagoga de la escuelita técnica número 2 en la que trabajamos. Y estábamos haciendo un proyectito en la radio, que ahora no sé por qué no hay nadie. ¿No la convocaron a Susana en Ofrendas Urbanas? Entonces ella está en tratativas con otro programa. ¿Susana? Vecino. Sí, con la gatera. Decilo, Susana. Está en tratativas con la gatera para venir. Susana, pero sí, no seas traidora, Susana. Me han ofrecido cosas que en este programa no me han ofrecido. Valoran mi opinión. ¿Qué te ofrecieron? Mi trabajo, no lo voy a decir al aire porque yo no traiciono. No, ya veo. Al que paga más, no lo traiciono. Así que veo simplemente que no es eso. El pero que leímos al inicio tenemos de este carne, como quien dice, carne de cañón aquí con estas niñas que, por empezar, ya observamos varias cosas. Por ejemplo, están con las manitos en forma. Fíjense la posición corporal. Le contamos a los oyentes. Sí, están en manitas de rezo, ¿no? Como si no fueran responsables de las cagadas que se mandan. Por decirlo así, hablo en criollo, a mí me gusta llegarle a la gente, ¿no? Hablo el idioma que habla la gente. Usted es psicóloga. Ya lo dije, eso. Ah, sí. Entre otras cosas, soy psicóloga. Ajá. No, porque si no me conoce, queda feo que me desdiga así al aire. En todo después le paso mi currículum, porque yo tengo una página también, que la pueden visitar. Y estas chicas, yo no soy psicóloga. Susana, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Yo no entiendo muy bien. ¿Estas chicas a qué se dedican exactamente? ¿Qué es lo que hacen? A ver, pero Susana, no, nunca nos viste, Susana. Quiero decir que se teatro demuestran como profesionales, pero antes de que saliera al aire, la chiquita preguntó: ¿alguien sabe cómo salió Colombia? Ah, bueno, esa fue Carolina, que su novio. ¿Se da cuenta? Su novio, no me importa, pero claramente no están teniendo una posición profesional, ¿no es cierto? Susana, disculpa. Por otro lado, estoy charlando. Está haciendo una devolución. Te querían hacer una Susana. Cosa, una cosa una experimental, Claudia. Pero devolución de qué, si no, no. Te agradezco. ¿Qué, no, qué no es? La cosa experimental es el experimento. Ustedes vienen a experimentar acá y no entiendo. Mira, Susana, nosotros somos las Ramponi, un grupo de teatro, hacemos hagan música su descargo, con humor. Por favor. Claro, entonces, bueno, a mí también me parece un poco violento que empieces a juzgarnos a nosotras. Que ¿cómo no, se llama no, el programa que pensaban hacer? ¿Con dónde gente? ¿No le parece un poco vulgar? ¿Con dónde? No. Perdón. ¿Con dónde? Susana, no entendí. Sí. ¿Cómo es? ¿Con dónde gente? Usted sabe se refiere al profiláctico. O sea, es como hablando en criollo, la gente forra. Eso es lo que quieren decir. Toda la gente Susana forra y nosotras somos unas vivas bárbaras que venimos a avivar acá a la población. Ay, Susana, te admiro. Realmente tenés una agudeza a veces para tus análisis que me encantaría tomarla y aprenderla. Claudia, por favor. Sí, vos también lo observaste recién. Susana, es increíble. No. Bueno, eso, aprendí mucho con vos, quiero decir. Bien. Entonces, ¿cómo es? Es de una soberbia, de una omnipotencia y, por supuesto, delirio paranoico detrás. Por supuesto, todos son gente idiota, por lo tanto, ergo, yo soy inteligente y soy la que ejerce el poder. Son personas que suelen ser violentas, que tienen tipo de adicciones varias, ¿no es cierto? ¿Podemos decirlo? ¿Esto es así? ¿Esto es no, Susana, la verdad. Son negadoras, por supuesto, nunca van a admitirlo. Hablando en criollo, cagando fuera del tiesto. No sabe lo que nosotros hacemos. No sé por qué me hablan otro idioma. A mí, Susana, se hace la latinoamericana. Me parece que yo valoro mucho tu opinión, vos sabés que te lo digo, pero me parece un poco invasivo que vengas acá. Estas son las invitadas del programa. Exacto, claro. Claro, yo tengo una... Yo tengo un aval profesional. Yo tengo un aval profesional que me habilita a mí. No es una opinión personal, es lo que yo leo. Bueno, te propongo lo siguiente. Fíjate qué cinismo estoy hablando. Estoy hablando yo. Qué cinismo estoy hablando. Que mientras estoy diciendo algo que las podría estar ayudando, las chiquitas se ríen. Perdón, Susana, yo quisiera presentarme, todavía no nos dijimos los nombres. Y pone voz de buena. Pone voz de buena. Esa es otra conducta que pasó. Nuestras entrevistadas, para que sepan, van a contar sobre su espectáculo. Perdón, de Miriam Cardoso. Habla, Claudia, habla, porque ese bloque es nuestro. Yo digo, esta chiquita no estaba la vez pasada. Porque se pelean todos. Ay, no, es una nueva. Estoy acá pagando derecho de piso, espero que me recibas bueno, bien. Bueno, ¿te das cuenta? Bueno, no, yo no quiero interrumpirte más, Carlita, yo a vos te considero muchísimo, igual, estás muy bonita, estás más pechugona incluso, sí, te queda muy bien. Susana, gracias, no, pero no te vayas, nosotros, te necesitamos. A ver, algo de esto de psicólogo. Decir, así como a vos te pusieron nueva porque rajaron a la otra, en cualquier momento hacen lo mismo con vos. Entonces, si ustedes necesitan una terapia de grupo, te dejo mi tarjetita, Claudia, ¿te parece? Algo de eso, sí. Susana, nos estaríamos necesitando. Ahí está. Bueno, me llaman y hacemos precios. Sí, decime ofrendas urbanas. Ofrendas urbanas. Tenés descuento, 25% de descuento. Muchas gracias, estamos Susana. Trabajando juntas. Pero con Susana, tenemos cámaras Gesell. Vengan, vamos por favor. A tomar un traguito. Vamos a tomar un cafecito, Susana. Sí. Por fin. Bueno, por qué esa mujer lo que es. Dios es intensa, mío. Es intensa y se impune, sobre todo, y eso, bueno, es muy la difícil. Verdad que sí. Bueno, ¿puedo contar algo a los que nos están oyendo? Porque Susana no deja hablar. Exactamente. No, porque quiero decir algo en nombre de las Ramponi, este hermoso grupo de teatro que venimos ya 4 años trabajando. De este programa de radio, al cual le tenemos tanto cariño, solo Fernanda Berkovich fue a vernos. Ah, bueno. Y aplaudí de pie. Quisiera saber de pie y dije, ¿qué bravo, pasa bravo, allá Ramponi? Atrás? Que no han ido. Si venimos de reproche, todos invitados, amigos Susana de la Ramponi. No, quiero decir que humildemente no, porque no estoy hablando de mi espectáculo. Pero que digo que mi opinión vale, ¿no? Sí, del ambiente teatral. Uno dice, ¿qué opina Fernanda Berkovich? A la gente le interesa muchísimo. No, digo, es como un compendio de verdad. Decir, te reís y llorás, mentira. No, te reís y llorás de la risa. Digo, son artistas, son bailarinas, son músicas. Bueno, el público de Ofrenda lo conoce, ¿no? Porque muchas veces han escuchado acá en Ofrendas el micro. Pero pasa otra cosa. Eso, está para bien. Los oyentes que se están encontrando con las Ramponi que no las fueron a ver nunca. ¿Qué tienen para ofrecer las chicas? Mira, hoy teníamos algo muy interesante para ofrecer. Basta, basta, porque se están hundiendo. No, yo quiero decir y hacerlo público. 2 integrantes del grupo se fueron a hacer un seminario hippie de clown y nos reclamaron. Se fueron a formar porque el espectáculo sigue creciendo y seguimos estaban formando. Estaban sin luz. Ahí, ¿por dónde? Se drogaron con drogas duras. No sabemos qué tipo de sexo habrán tenido estos días que las han seminario dejado. ¿A dónde se fueron? Ay, no, San Luis, por ahí. Sin luz. Sí. Sin luz. Tan bravo allá. Y sí, los Rodríguez parecen que hacen muchas festicholas. Y parece que estuvieron de fiestas y bueno, no estarían contestando las llamadas. Bueno. Hace un par de días. Bueno, van a venir igual para la... ¿Cuánto tiempo funciona el sábado? El sábado. Bueno, quedan 3 funciones además nada más. ¿Eh? Estamos en esta nueva versión de las Ramponi, ¿qué podemos agregar de lo que ya han demostrado aquí? Un montón. No. ¿Qué es? No. ¿Viste esta nueva amiga que es Caro Bonzi? Ella la invitamos en un principio a hacer el reemplazo y terminó siendo una nueva protagonista. Y la obra se llama Miriam Cardoso y las golondrinas del monte. Y te presento a Miriam Cardoso. Chicas, tiene más protagonismos para vender el espectáculo. Es la cuarta vez que les pregunto. Ay, ¿qué tenemos para ofrecer? ¿Qué hay para ofrecer? Primero, hay comida. Una experiencia. Eso me gusta, experiencia. Es una experiencia, vino. Manao, ¿se puede decir marcas? No, a ver, no se podía. Que el público que quiere ir a ver a la Ramponi que se olvide de que va a estar sentadito en su butaca con la cuarta pared. Para descostillarse de risa. Exactamente. Hay premios, hay comida, hay catering. Hay catering. Hay catering. Sí. Hay Es una hay peña. Chisito, hay palito, es una peña. Es una experiencia. Ajá. Es una peña. A compartir sí. un momento y que sea eso, como que haya, hay un diálogo más allá de adentro, hay como una algo qué, que ¿qué les aportó esto de estar en un teatro? Porque están en el Camarín de las Musas. Y que es otra versión que por ahí venían más laburando en varietés o en otros formatos. Muchísimo, porque hay una contradicción muy grande entre lo que el público espera ver en un teatro con esas características y uh-huh. con lo que se encuentra. Uh-huh. Desde la producción... Y sale nosotros... totalmente decepcionado. Por absolutamente, y salen reputeados. Es la idea, sorprender. No, lo importante hay es que salgan borrachos, entonces ahí ya más o menos... Ya no sabes si bien, el espacio muy contracturado, ¿no? Como, y entonces hay algo eso, que la obra descontractura al público cualquier posibilidad de entender lo que va a haber. Entonces ya desde el vamos, entra y nada, y tal. El espacio nos ayuda mucho a eso, a generar como un contraste muy grande entre lo que en la expectativa que tiene el público que va a ese teatro y lo que se encuentra. ¿Por el tipo de público, por la sala o por...? Por la dinámica así del circuito. Ajá. Y porque entras al camarín y tenés todas las obras, tienen sus hermosos, digamos, banner. Uh-huh. Y de repente al lado ven, ha escrito a mano un cartelito que dice para Minion Cardoso, forme fila acá. Escrito a mano, con pegatinas de los Minions. Uh-huh. Entonces... Hay como, sí, un cruce ahí. Empieza, claro, a ver un montón de guiños que ya... Claro. Es más fácil incluso. Marcan la diferencia. Y las Golondrinas, cuenten un poco qué son las... ¿Son un grupo artístico, ahora, musical? Claro, ahora ¿y somos... ¿Y Miriam Cardoso quién es? Miriam Cardoso es una joven promesa del folclore nacional. Ajá. Muy reconocida. En realidad nadie la conoce, pero bueno, ella viene acá, viene viajando. Y bueno, eso, es la última que llegó claramente y está con las Golondrinas del Monte, que son las músicas que la acompañan a ella. Y digamos que todo el espectáculo, que es el recital de Miriam Cardoso, gira en torno de su propio ego y su propia estrellato, digamos. Muy bien dicho también, propia estrellato. Yo no me la voy a perder. Realmente. No me la voy a perder. En ofrendas urbanas, quedan tres funciones. Quedan tres funciones porque después hay un... Son? Claro, es una gira nacional, Cardoso Live. Cardoso Live. Sábado a las 23 horas. Les vamos a mandar fotos. Sábado 23 horas. En el Camarín de las Musas. Esto es en Mario Bravo 960. ¿Sí? La entrada, sí. 160 pesitos. Pueden reservar también... Hay descuentos. Te vas comida después. Te vas pero comida. Claro, viene con el combo. Te vas reída, te vas comida y te vas... Acompañada. Y sí, porque si vas con un muchacho, si vas con una cita, después de ser chocho. Es la cita perfecta. Te enamoras para siempre. Es la cita perfecta, te enamoras para siempre. Es perfecto para una cita. Es perfecto. Sí. Es descontracturante. Sí, ya sí. Lo abrazas. Tira bracito sí, después. Sí, sí. Bueno, chicas, las esperamos en otra próxima edición con algo un poquito más preparado. Si no se vengan. No se vengan como ahora las vamos a despedir y nos vamos a escuchar un tema. Ya lo dijiste, sábado 23 horas. No, porque quiero ir. ¿Cuándo son? Sábado a las 23 horas. Pasado mañana, te esperamos. Y después el otro y el otro. Sí, sí. Las Ramponi y el espectáculo es Miriam Cardoso y las Golondrinas del Monte. Vamos a colgar.